Nación Suicida, yo para mí es un gustazo y un placer poder tirar de la lengua porque tengo al otro lado del teléfono a Rafa Balmaseda. Antes que nada, oye, gracias y vamos, qué ganas tenía de tirarte la lengua. Un placer de verdad, ¿eh? Oye, bueno, gracias. Esto es recíproco porque, bueno, también estamos para que nos llamen, o sea que yo encantado también de hablar contigo. Bueno, pues la verdad es que tenemos muchas cosas de las que hablar y yo, antes que nada, antes de meternos en cuestiones de, digamos, de música, temas, composiciones, etcétera, etcétera, permíteme, yo un poco desde fuera te veo que con Charlius y los ejemplares, te veo especialmente contento y feliz. Yo no sé si, ¿qué te está dando Charlius y los ejemplares? Para verte tan feliz o tan relajado, yo te veo como un niño el día de los Reyes Magos que se levanta y ve toda la mesa llena de juguetes, Bueno, a esas alturas me río porque hay parte de razón y es verdad. Es, hombre, pues, son muchos años en la música y cuando te encuentras feliz, a mí pues se me nota. Igual que cuando estoy de mala hostia también se me nota. Sí. Entonces es inevitable que musicalmente estoy muy contento porque es una historia que la estoy haciendo con mucho gusto con Charlie y con los demás y me siento muy bien. Entonces a la hora de tocar el bajo yo me lo paso en grande. Entonces si yo me lo paso bien, se me nota. Se te nota, Entonces, ¿eh? sí, por eso sonrío y después hay otra historia ahí que la gente me reclama un poco y me quiere, ¿no? Pues son muchos años y yo me encuentro bien ahí también, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Claro, sí. fíjate que hablar de Charlie, de nuestro mi tocayo, Charlie User, pero yo sé que además Charlie User tenía en mente que tú tenías que estar en este proyecto, o yo no sé si tú ya habías escuchado el proyecto y le lanzaste el lazo a él. Yo creo que era un amor mutuo, ¿verdad? Bueno, esta historia tiene un final y un principio, ¿no? Claro, yo en esos momentos que yo le veo a Charlie, bueno, conocerle ya le conocía, pero yo fui muchas veces a ver a Reo Crimen Sí. y alguna vez le dije, oye tío, a ver si hacemos algo juntos. Si te apetece, bueno, jajaja, el jaja, jiji, pues siempre está ahí. Sí. Pero bueno, hasta que no terminé de tocar con la señora esta, Ana Curra, que yo lo dejé, entonces pues él no me llamó. Entonces él me llamó justo al mes de haberlo dejado porque yo estaba comprometido Sí. y bueno, comprometido Sí. relativamente, pero me llamó y me lo planteó y fue, sí, pues claro que sí, o sea, claro que sí, además trabajar con él es trabajar con un monstruo adquirido, o sea, yo no dudas, yo no dudé en ningún momento ni en las canciones ni las composiciones, fue meter el bajo y sonaba bien y bueno, pues contentos y para adelante, claro. Bueno, y con velocidad, ¿eh? Porque yo entiendo que trabajar con él a nivel musical tiene que ser un placer enorme, pero entiendo que es una persona que tiene que tener ahí temas y temas y temas y energía y cosas que salir y para arriba, para abajo, mete mucha velocidad. Bueno, eso es cuestión de saber lo que quieres, Sí. porque si antes, hace muchos años, hacías eso mismo y no te enterabas, pues no te dabas cuenta. La verdad que sí, a mí las guindillas de Ibarra me encantan, me encantan así fritas, me encantan. Hombre, una guindilla en el culo, Charlie no es, pero es un puto compositor de estos que te hacen una canción y una letra, te la traen y mira, es así y después ya está. Yo ya saco mis bajos, ¿me entiendes? Entonces, él trabaja a un ritmo que o te adaptas o no te adaptas. O sea, o estás o no estás. Entonces, ha funcionado así. De hecho, todo lo que se ha hecho ha sido así, ¿no? O sea, pim, pam, pum, ¿no? Porque él tiene mucha energía y porque él es un artista, tío. O sea, yo no le voy a dar jabón ni le voy a comer la polla. O sea, pero sí, que es para mí un artista muy bien amueblado en cuestión de pluma Sí. y en cuestión de musical, o sea, de que no se complica la vida con los acordes, pero sí con los matices. Entonces eso le da mucho carisma al grupo y eso me gusta, me gusta. Claro, fíjate que yo Por eso, entiendo. oye, por eso toco el bajo con él, que no sé, a Que, ver, claro, lo entiendo, lo entiendo. que no se cree ahora el que el todo pipi pipi, ¿no? Claro, cada uno ponemos nuestra amiguita de pan ahí, y bueno, pues ha hecho un grano muy gordo y bueno, estoy encantado. Hombre, se ha hecho un Pero grano muy bueno. gordo, que eso es lo importante. Y fíjate, yo entiendo que, hablando de que, como tú dices, lo de las miguitas que ponéis cada uno, porque bueno, hay que decir que yo creo que parece que evidentemente solo se ve a Charlie y se te ve a ti, pero luego también hay otros en el grupo, Ah, otros cuidado, cuidado, miembros, sí. que, hostia, que también tienen calidad, porque yo Claro, creo no, no, no, que. claro, yo eso nunca lo he discutido, nunca. O sea, a ver, en todo grupo siempre tiene que haber un líder, yo soy partidario de eso. Pero después hay una banda que Orcach es una joya, Andrés es otra joya y Javi es otra joya, que es el último que entró, pero también es una joya. Entonces, hay que buscar un empaste para que el grupo suene bien. Y de eso nos encargamos todos a la vez, ¿no? No, bueno, y yo te digo que bueno, hablamos un poco, te decía, la felicidad que tienes tú, pero bueno, me consta que al resto de miembros les pasa lo mismo, ¿eh? O sea que las Hombre, lo que orejas. pasa. Hombre, lo que pasa es que con 60 años, o 61, perdona, que me he quitado a uno, no Sí. quiero ir de salita Montiel. Tú me viste en la gruta riéndome. Pues, ¿por qué me reía? Porque sonaba, tío. Pero tú sabes lo que es con 61 tacos, que ya no tienes 15, ni tienes 32, ni tienes 20, y estás ahí tocando y dices, hostia, cómo empuja esto, guau, y cómo, guau. Eso pues te hace gozar. Y yo creo que en la música lo fundamental es poder gozar de lo que estás haciendo, ¿no? No meterte un instrumento para tocar, sino para gozar. Es diferente. Totalmente, y eso se nota y eso es lo que hace que enganchéis con nosotros los que estamos ahí abajo, nosotras. Pero yo te quería preguntar, porque fíjate que hablamos lo de las miguitas y yo entiendo que, bueno, que con el primer disco, el primer trabajo de Sir Lewis y de los ejemplares, como que tú llegaste para poner los bajos, ya te lo encontraste todo, digamos, hecho, aunque tú pusieras tu parte, tu toque propio, pero en este, No, no, no, ¿no? no, a ver, siempre, no, no, no fue así realmente. O sea, yo entré en el grupo porque estaba Gemma 101, Sí. y entonces Emilio se dejó el grupo, entonces estaban Orclachi Sí. y Charlie. Bueno, había cosas compuestas, pero empezamos a sonar y Charlie traía cosas sin parar, Sí. traía cosas hasta que trajo el primer disco, que el primer disco es como el primer disco de los Clash, tío, que eso es, Sí. eso, o sea, puedes hacer 50 malos después y que te digan, es que a mí solo me gusta el primero, no, pues es lo mismo, ¿no? El primer disco ha sido pues la re hostia puta, ¿no? Sí. Y no, él trajo los temas, pero también se fueron bordando en el local, fue una cosa muy, muy intensa, ¿no? Fue, oye, lee esta partitura y cállate. No, eso no para nada. O sea, Sí. fue, tengo ese tema, vamos a mirar, a lo mejor hay que bajar un tono, hay que subir otro, eso. Se miraba todo en el ensayo, ¿no? Y uno decía, hay una vuelta más aquí o el final, calcular los finales y todo, todo eso. Fue un poco producción del grupo. Hombre, la idea de la música y la letra siempre Charlie, porque para eso es Claro. un fenómeno adquirido, como digo yo. Claro, fíjate que lo tengo muy claro lo que tú decías y es verdad, ¿no? Y el que ahí está todo el grupo que participasteis. Pero yo no sé si en este nuevo disco habéis podido, yo no sé si ha sido el mismo esquema de Charlie trae música, letra y se trabaja entre todos, o habéis podido, o habéis metido más baza en composición, no sé si tú o el resto de miembros. Bueno, a ver, esto lo hemos hecho igual que anteriormente, pero de otra forma, Sí. vamos a decir, ¿no? Con más tablas, con menos ensayos y con más colegio, vamos a decir, colegio Sí. por parte de cada uno, ¿no? Claro, porque los tiempos no han hecho tampoco que podamos estar trabajando tanto en el ensayo, pero sí hemos trabajado bien desde casa cada uno, ¿no? Y lo hemos hecho de esa forma. Entonces, a mí me parece que es un disco que supera al primero, ¿eh? Por ejemplo, los EPs están ahí, pero el último disco para mí es otro peldañito. Es mi opinión. No, fíjate lo que te iba a decir. A mí, por ejemplo, tiene, a ver, tiene esa marca, ¿no? Tiene la marca propia, ¿no? No, no, yo creo que no la vais a Eso poder es, quitar. sí, eso es. Yo creo que, a ver, yo creo que un grupo, sea el bajista de Parálisis o el cantante de Caniceros o el batería de no sé quién ni no sé cuál, no, eso no vale. Lo que vale en un grupo para mí es el carisma. El carisma de Sí. que tú escuchas un disco y escuchas otro y sabes quiénes son. O sea, que no sea, que sigan haciendo el mismo estilo. No sé, pues oye, AC/DC hoy es el 14º, tercer disco de ellos y siguen sonando igual, ¿no? Y Claro. de estos que no pueden ser otros. Igual pasa con otros grupos grandes como los Rolling o como grupos más alternativos o más de ahora como los Idles o los Viagra Boys, que sabes que son grupos que tienen un estilo y como tenían los Clash o como Sí. lo poquito que tuvieron los Pistos o los Sí. Ramones, fíjate que hicieron un mogollón de discos y siempre sonaban igual. Exacto. Entonces, Exacto. Entonces, en este grupo yo creo que se ha conseguido que se siga siendo Charlie Unser y los ejemplares. Eso Que es. eso a mí me encanta. A Sí. mí me gusta mucho. Yo, claro, yo en ese sentido es que creo que tenéis un sonido tan único que yo no lo encuentro, aunque en ningún otro grupo en este país, ¿no? Es verdad que Eso es por, uno. pero es que eso es por el bajista. A ver, evidentemente. A ver, ahí está, ahí está. Luego hablaremos con el de la cresta, pero al de la cresta le tendremos que bajar un poco los humos, porque como todo el mundo le hace las fotos. No, pues a mí se me te lo he dicho en broma y para reírnos, pero hombre, sí que yo también reconozco que con mi sonido al grupo le doy mucho campo, entonces el grupo suena muy bien y bueno, pero aparte hay que contar que Charlie es un artistazo, es un pedazo frontman, estás tocando con el directo y se come la gente, tío, se la Esto, come. claro, esa es la historia también, ¿no? La verdad es que es eso, que todos, la verdad es que tenéis vuestra marca propia, eso yo creo que lo hace el resultado final. Pero fíjate que yo, por ejemplo, en el nuevo disco, vuelvo a decirte, marca propia porque no se quita y no se puede quitar y la tenéis ahí. Pero oye, ha habido temas que o muchos temas que por lo general me parece como más, no sé si más desgarrados o más guitarreros, más crudos. Yo no sé Sí, si eso ha sido bueno, sí, algo ha aposta, sido, o buscado o ha salido sí, así. hay una intención de darle, a ver, yo para hacer una opinión, Sí. en este disco he intentado darle un poco de agarre, un poco agresivo por parte de guitarrera, que para que no se quede un sonido viejo, vamos a decir, ¿no? O ochentero, que el ochentero también está muy bien, pero hemos intentado darle un otro tipo de ecualización al sonido del grupo, ¿no? Y yo creo que se ha conseguido. Dentro de los temas y el estilo que lleva el grupo, pues lo lleva en esa línea, pero son un poquito más fuerte, Sí, ¿no? eso, yo entiendo que, claro, lo que tú dices, que es un paso más adelante, porque, claro, no, yo no sé si la palabra es sonar un poco más actual, como, pero sí que es No, verdad que, no sé, ¿eh? no pienso que sea un sonido moderno, porque hoy en día está todo conseguido con dos teclas y un Claro. ordenador. O sea, que te quiero decir que tampoco se ha buscado el sonido moderno, sino darle un poco de ataque. Yo no voy a despreciar ninguna grabación de las que hemos hecho, que llevamos unas cuantas, pero esta realmente tiene un poco más de ataque. Pero no por querer cambiar ni probar nada, sino porque el estilo del grupo también tiene ese ataque. No es, yo creo que en directo sonamos muy bien Sí, también. bueno, y sonáis Entonces, muy punk, que eso sí. también, aunque a lo Entonces, mejor la claro. gente con las melodías, que también están muy Sí. marcadas, hay que decir que en directo, por lo menos la última vez que yo os vi, me parecisteis todavía más punk que la primera vez que os vi en Bilbao, Sí, además. bueno, a mí hay mucha gente que me ha dicho, oye, hostia. Sonéis mejor en directo que en disco y yo les contesto, ¿sabes lo que les contesto? Así es que me sale el alma, pues como los Lords of the New Charge, Toma que ya. sonaban en directo que te cagas y en disco pues te quedabas así un poquito muerto, ¿no? Que no es que eso no sea mal, pero claro, es que la gente que te aprecia también en directo, es que en directo es donde hay que estar, ¿eh? Los Claro. discos al final son un recuerdo que haces ahí de la música que estás haciendo en el momento y ya está. Pero bueno, que no está mal, ¿no? No, ¿O no está qué? mal, ¿eh? No está mal. Entonces, Oye, y hablando de a que ti no lo que te está mal, gusta es el. ¿qué es lo que te gusta a ti más de este disco, de este nuevo disco? ¿Lo que más? Sí, ¿qué te gusta más de este disco cuando ya lo tienes hecho el CD, lo tienes y no sé, te lo vuelves a escuchar, me Pues imagino, y dices, joder, lo que me gusta es sí. esto. Pues mira, lo que más me gusta de este disco, aparte del diseño y de los temas, es que mi hijo canta las canciones, se las sabe Toma enteras, ya, tío. Y ¿eh? claro, eso para mí, o sea, sí, pues canta Luna Negra y lo canta, ¿no? O sea, aunque esté desafinado o afinado, me da igual. Ese es el mejor sello, ¿no? Para calificar un disco. Claro, cuando un niño canta, tío, te está diciendo la verdad. O sea, Sí, los sí. mayores somos un atajo de mentirosos, pero un niño, cuando te canta una canción, coño, eso te da que, aparte de que te da para pensar, se te pone un poco la carne de gallina, ¿sabes? Hombre, la verdad es que sí, ¿eh? O sea, Sí, la verdad. sí. Porque son canciones que dices, bueno, pues que evidentemente puede gustar a cualquier persona, pero un niño, como tú dices, es como se le empapa de Sí, una manera real. que diga una palabra extraña de la pluma de Charlie Usher, cosas extrañas de mi mente y tal, que te esté cantando eso. Un niño de 9 años dice, pues si no sabes ni lo que estás diciendo, pero lo canta. Eso es ¿Entiendes? fantástico. Y eso es, a Eso es mí lo que fantástico, ¿eh? de este disco me gusta eso, y sobre todo me gusta muchísimo también la presentación. Me gusta mucho la portada de Lou, de la Sí. mujer de Charlie, que ha hecho un dibujo ahí excelente. Ha sido una portada diferente con nuestro cuervo de Andoni y lo ha dejado ahí plateado, exquisito. Me gusta, sí, la Bueno, presentación la del verdad es disco y que todo. me gusta que lo digas porque la verdad es que la portada es excepcional y la Sí. ilustración es brutal. Yo, vamos, Sí. nada más verla, yo dije, uff, esto en vinilo tiene que ser brutal, ¿eh? Sí. Ay, el vinilo, Dios mío. ¡Ay, Yo, ay, el mío! ay, el vinilo. Es que lo del vinilo, somos 40 nostálgicos, tío. Y Sí. claro, después del vinilo, yo tengo tocadiscos y ojalá tuviese el vinilo, ¿me entiendes? Tengo el vinilo de otra gente nacional y Sí. de gente internacional, pero el vinilo es una nostalgia que después te quedas con los vinilos en casa. Como no tengas conciertos en directo, después no vende los discos, a no ser de que estés ahí sumamente consagrado, ahí en la cima del monte, y te Claro. quedas con 400 LPs en casa. Hombre, si sabes que vas a vender 400, pues haces vinilo. Pero el vinilo es un poco para los nostálgicos, y yo, bueno, yo soy nostálgico, yo quiero vinilo también, ¿eh? Pero vinilo de todos los discos, o sea. Claro. Pero bueno, todo llegará, me Hombre, imagino. también es verdad que al ponerlo en CD, aunque evidentemente la gente que nos gusta el vinilo decimos CD no interesa demasiado, pero al final el CD también es mucho más accesible en precio para un montón de gente y que Hombre, no y todo es el mundo mucho tiene más vinilos, claro. asequible porque lo metes en un lector y ya está, ¡pum! Y cualquiera tiene un lector, y bueno, cualquiera en el coche, bueno, hoy en día ya, pues metes Bluetooth del teléfono y no sé qué, y al final todo desaparecerá. Pero bueno, un vinilo es un vinilo. Pero cuando se pueda, yo ahí digo que cuando se pueda, deseando también, ¿eh? Pero bueno, cuando se pueda. Claro, bueno, esperaremos, esperaremos. Oye, hemos hablado un poco y me decías un poco lo que más te gusta del disco, las canciones, la ilustración, evidentemente, de Lu, que es, yo creo que absolutamente arrebatadora, por lo menos para mí. Pero fíjate que también lo has mencionado, pues bueno, cuando has hablado de tu hijo, que se le quedan las letras de las canciones. Oye, ¿cómo recibís vosotros cuando llega Charlie con esas letras que tiene, que a mí me parecen apasionantes, pero una vez yo creo que no sé si os ponéis a decirle, oye, ¿qué dices aquí? ¿Qué cuentas? Porque también os las creéis a pie juntillas y las disfrutáis, porque esto es parte también de Charlie Usher y los ejemplares. Bueno, aquí hay algo que yo estoy de acuerdo, ¿eh? A mí me llega Charlie con una canción y su letra Sí. y la voy escuchando poco a poco, pero no tengo nada que objetar. Es un poco cuando yo toco el bajo con él, tampoco me dice nada. Entonces, es que es bien. O sea, no vamos a dramatizar sobre ningún tema. Ni oye, ¿qué estás diciendo aquí? No, se supone que estamos de acuerdo, Sí. ¿no? Claro, entonces, a lo mejor estás diciendo lo que yo no soy capaz de decir, porque él tiene muy, muy, muy buena pluma, tío. Entonces, al tener buena pluma y al poder hablar, pues a lo mejor dice alguna cosa que tú no sabes decir de esa manera, no sabes decir de otra, o no te atreves, ¿eh? Claro. Pues Charlie es muy directo y me gusta muy, muy. Muy profundo y muy lógico también. Sí, bueno, yo Sí, pues. en ese sentido lo que, un poco lo que te decía, que claro, tiene que ser alucinante decir, madre mía, la de información que das en una letra y que yo muchas veces, bueno, muchas veces es que digo, madre mía, ¿qué quiere decir aquí? ¿Qué quiere contar aquí? Y claro, yo entiendo que la gente que no Hombre, tenemos esa pluma, pues claro, te deja con la boca sí, no, abierta, ¿no? hombre, pues sí, pues, es que tú puedes tener hasta doble sentido lo que está diciendo, o sea, no, es según como cada uno lo interprete, pero no es una letra incómoda para mí, además se puede cantar, tío, Claro. es una puta maravilla, tío, ¿qué quieres que te diga? Una persona que hace una letra y la canta. Además, la entabla es igual y la guitarra se apunta, el teclado se apunta, la batería se apunta, el bajo se apunta. O sea, Charlie cuando canta está interpretando. Es una interpretación de esa letra que ha hecho, ¿no? Exacto. Para mí es un monstruo. O sea, Totalmente, totalmente, sí. pero oye, fíjate, ¿qué letra te gusta más de todas las que hay en este nuevo disco? Bueno, pues mira, con la letra que mejor me quedo de este disco sería para mí Arenas Movedizas. Es Toma ya. una letra que me encanta, ¿eh? Y me gusta musicalmente, aparte, bueno, aparte musicalmente me gusta, Sí. pero Arenas Movedizas es un tema que me gusta cómo se habla y cómo se dice. De todas formas, no me pongas en esta disyuntiva porque si no me voy al primer disco y me quedo con Llantos de Alcohol. Uf, uf, uf. Esa me priva, o sea, entonces, pues bueno. Bueno, la verdad es que entiendo que también, fíjate, bueno, hablamos de que este es el segundo disco, pero bueno, antes del primero había un EP y luego también está el de Soma, el de Soma 101, que también lo habéis Joder. sacado a la vez que este disco, además. Sí, por eso ese ha sido un aprecio de la casa discográfica de Demons, de Andino, que nos ha hecho así como una regalina, como se decía antes, Sí. ¿no? Una de regaliz, ¿no? Y bueno, pues esto siempre se ha quedado grabado ahí digitalmente, y bueno, también son canciones con historia y con tema, o sea, y con mucho tema, además. Bueno, Si te pones a escuchar cualquier disco de letras de Charlie, te vas hasta los Carniceros del Norte y también flipas. O sea, Sí, exactamente. Exactamente. Oye, te pero vas fíjate, yo te hasta decía, ahí. si tenemos estos dos discos, tenemos el primer EP que salió antes del primer disco y tenemos el de Soma, la verdad es que al final se juntan una cantidad de canciones tremendas. No sé si va a Sí. ser o si es cada vez más difícil hacer el setlist. Bueno, el setlist no va a ser como Bruce Springsteen, no me jodas, ¿eh? Que tampoco vamos a dejar nosotros 2 horas y media. Hombre, una hora y cuarto, sí, pero siempre estará el setlist para renovar, no para Sí. empachar. Cuando tienes más canciones, tampoco nos ha dado mucho tiempo a presentar el primer disco, si te das cuenta. No, O no, sea, para nada. con la pandemia y con todo esto, bueno, que tampoco le voy a echar la culpa a la pandemia, sino con la oportunidad de poder tocar por ahí en directo, no ha sido muy grande, ha sido pequeñita. Entonces, ¿qué coño vas a estar tocando los 4 discos en 1 hora y cuarto? Pues bueno, haces lo que te da tiempo. Pero me imagino que ya a partir de ya, pues bueno, pues los próximos conciertos pues irán con un poco de cada disco, ¿no? Claro, lógico, no, es verdad que los que somos ansiosos queremos todo, pero es verdad que Sí, no. tú te puedes ir a tomar por saco con Charlie, que sois ansiosos, hiperactivos, guindillas y tal y cual. Y bueno, es una broma. No, no, pero Pero bueno. es verdad que somos hiperactivos y es verdad que no todo el mundo No. es tan friki y se traga todo así de golpe. Pero sí que es verdad Mira. que facturáis un setlist muy, muy variado porque metéis Sí. muchísimas cosas también de lo que son carniceros. Evidentemente Parálisis está ahí presente, o sea que vais Sí, metiendo sí. cosas muy variadas además. Sí, bueno, metemos 2 canciones de Carniceros de la época buena y Sí. bueno, además son 2 temas emblemáticos, no es una época buena, es que me he confundido. Sí. Y 2 temas de Parálisis que también son de emblemáticos, ¿no? Pero bueno, tampoco nos hace falta. Lo que pasa es que hacemos un poco honor a nuestra trayectoria, ¿no? Es un poco, pues, de dónde hemos estado cada uno, pues hacemos un poquito para que no nos olvidamos de esas grandes cosas. Es que al final son grandes cosas que son atemporales y siempre al mundo le gustan esas canciones, porque lo he comprobado en todos los actuaciones que hemos hecho cuando tocamos esas canciones, se ponen todos como locos. Claro, bueno, también entiendo ¿Sabes? que, claro, también entiendo que es como un guiño y un regalo para la gente también, ¿no? Claro, y es un regalo, es algo que te sale y encima, hostia, que es que yo tocaba en ese grupo y el otro también ha tocado en otro grupo, entonces, hostia, que la gente también se pone ahí como muy contenta y bueno, es un guiño a nuestra antigüedad, ¿no? A Sí. nuestro pasado, ¿no? Es un guiño y evidentemente yo creo que es un regalo. Pero es verdad que se pone todo el mundo como loco y eso está ahí. Oye, ¿cómo lo tenéis de conciertos? Yo no sé si, a ver, como decías antes, no habéis presentado todo el tiempo que habéis podido desear el primer disco, pero ¿y este segundo? ¿Cómo lo tenéis de conciertos? Bueno, pues este segundo yo voy a decir en nombre del grupo, pues que hay una pausa Sí. del grupo y yo creo que calculo que para agosto, septiembre, pues estemos en marcha otra vez. Desde luego que para octubre seguro, ¿eh? Toma Entonces ya. no te puedo dar fechas, pero sí que esta temporada de verano pararemos y bueno, pues a septiembre fijo que estamos ahí en la vía otra vez. Entiendo que con más ganas de coger el escenario de la hostia, ¿no? Aunque sea obligado a parar, ¿no? No, ¿cómo no te entendí? ¿Obligado a Que parar? me imagino que, aunque es obligado también, en cierto modo, parar un poco también estos meses de verano, ¿no? Que pues dices, venga, vamos a parar y vamos a esperar, pero que me imagino que tendréis ganas de escenario, ¿no? Claro, sí, pero yo no me voy a poner a criticar la escena del rock en este momento, porque no me apetece ni hostias, Sí. ponerme a criticar ni nada. Pero bueno, vamos a hacer un descanso y volveremos con todas las ganas del mundo, creo que sí. Ahora hay una pausa y esa pausa es para aprovechar y hacer un buen trabajo también, Bueno, ¿eh? pues eso es genial. Antes que nada, antes de un poco de terminar, porque la verdad es que es un placer hablar contigo, pero yo te voy a preguntar, porque hemos hablado de Charlie, que es hiperactivo, yo también soy hiperactivo, y yo muchas veces bromeo con Charlie y yo le digo, eres insoportable, no hay quien te siga la huella ni la pista, eres insoportable. Bueno, Pero oye, tú por ahí también tienes ahí tu pasado, tienes también por ahí algunas bandas y algunos discos, que yo no sé si eso, evidentemente, ahora es Charlie User, pero ¿qué se te ha quedado de ese pasado y de esos proyectos que hay por ahí? Que hay discos que es difícil de pillar, además, ¿eh? sí, bueno, pues tengo mi pasado ahí escrito también. Desde Parálisis hasta Fracción del Ejército Rojo, que era una disyuntiva de Glutamato y Yeye, que al lado de un single que anda por ahí. También tengo Speed, también tengo Vidas Ejemplares, también grabé un tema con Ariel Roth, bueno, grabé, compuse Debajo del Puente, ahí hace muchísimos años, en el año 87, por ahí, 85, ya ni me acuerdo. Hombre, por supuesto que son cosas que haces, bueno, también Dosis Gray, un grupo que toca aquí con Pato, el de Vómito, y Javi Zubiría, y bueno, pues hay cosas que haces porque no quieres parar de hacer realmente, porque te hace falta, tienes el gusanillo ahí dentro de que tampoco soy de estar leyendo todo el día, o sea, se me caen los ojos y se me doblan las letras, o sea, tengo que hacer algo, entonces hacer algo es tocar el bajo. Y he seguido tocando con gente y he seguido haciendo cosas. Sin ánimo de triunfar, o sea, porque, vamos, con ánimo de poder tocar y pasármelo bien. Claro, o sea, Y esa es la... he hecho colaboraciones con los Springsteen, he hecho colaboración con Brutalize Kiss, que he grabado alguna canción ahí para algunos discos y tal, pero el no parar, bueno, he parado durante una temporada, pero sí tengo un buen recuerdo de todo lo que hice, joder, ¿cómo no? Bueno, hay cosas. Tengo hasta vinilos. Bueno, hay cosas muy interesantes y yo creo que es lo que digo, digo de Charlie, pero para ti que yo te he empezado a descubrir, no solamente de parálisis, que evidentemente de parálisis te conocía, pero para ir descubriendo todo lo que has hecho desde parálisis. Bueno, ahora ha salido también un disco de negativo, que Sí. fue en el grupo que empecé en el año 78-79, que tenía yo 17-18 años, antes de irme a Madrid, que ahora ha salido un vinilo con Carlos Galán en Subterfuge Records. Toma Bueno, pues ya. ha sido un vinilo que ha salido de unas maquetas que se hicieron en el local con Jaime Stinus, en casualidad estuve con él hace 2 días, y bueno, pues son cosas que no olvidas. Desde luego, pero el tiempo corre que vuela, corre que vuela. O sea, Bueno. cuando te das cuenta ya has tocado 20 veces o no has tocado 30 veces. O sea que la cuestión es seguir tocando. Y ahora tengo la suerte de estar con lo que verdaderamente me apetece. Y estoy súper contento. Bien, Y bien, todo lo que tú. he hecho, pues bueno, pues sí, pues lo que he hecho antes pues está bien, pero tampoco tan contento. El contento estaba con parálisis permanente, tío. Claro. Pero fíjate que tú no eres como Charlie de hacer paralelamente y meterse en otros proyectos, ¿no? Tú estás ahora centrado en Charlie en los ejemplares y Sí. ya está, ¿no? No eres como Charlie que se va yendo por la tangente continuamente, ¿no? Es que Chávez es polivalente, tío. Yo Es que yo soy no sé, yo tengo que decir que luego le de preguntaré cómo lo hace, ¿eh? Porque claro, No, Radio no. Crimen tampoco es moco de pavo, ¿eh? Y por ahí Ya, está. no, no, no, no, no, ya, sí, a conciertos de Radio Crimen. Y bueno, estuve hasta tocar con ellos. O sea que te quiero decir, a ver, Charlie es una forma de ser que es totalmente surrealista, bueno, no cabunda. Y tampoco, bueno, aquí el importante soy yo, ¿no? Ahí Pero está. siempre es el importante, porque es muy importante, porque hace muchas cosas y las hace como quiere y a la vez casi. O sea, es imposible, nunca he podido estar tocando en dos grupos, yo no. O yo me dedico a un grupo y se acabó. Y Y ya está. me tiro ahí, pum, y si tengo que estar en dos y aprendérmelo de dos, vamos, me ha sucedido aquí en San Sebastián. Sí. Estar con Charlie y los ejemplares y venirme Rayo Verde, la vieja escuela, que Sí. acaban de sacar un vinilo, me dice, Rafa, ¿te apetece tocar el bajo? Pues no, lo siento, porque estoy ya ocupado. No. No tengo tanta virtud para tocar con mucha gente. O Bueno, toco con uno sin mira. no creo que sea cuestión de virtud. Yo creo que es cuestión también de que, a ver, yo creo que Charlie es una polvorilla y entonces no puede parar. ¡Polvorilla! Una dinamita, un tinetí, un tinetí, Bueno, un tinetí. cuando los escuche, va a ser la leche, va a ser la Bueno, pero leche. ella sabe con cariño y con respeto. Pues Sí. bueno, yo estoy agradecido también de que me hayas llamado y estoy agradecido también en este momento de estar con una persona que es magnífica con la composición y con la música. Y Sí, estoy súper a gusto, tío, estoy súper a gusto. yo en ese sentido creo que, y ahora, y ya sin, no es por echarle flores, ¿no? No es por echarle flores, pero creo que estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que tiene una marca muy propia. Navidad.